Bueno, Laura, queríamos hablar con ustedes por varios temas. El principal, obviamente, es el aniversario que se viene de la Biblioteca Primero de Mayo. Queríamos ver cómo están ya organizando los festejos, si están llamando a la gente, a los usuarios, a los socios de la biblioteca para que concurran, a quienes quieran a participar en estos festejos, qué es lo que están pensando. Bueno, muy abierta la pregunta, así que vamos a comenzar, si quiere, por qué es lo que están preparando. ¿Le parece, Laura? Bueno, sí, cómo no. Bueno, es un año muy especial. Como has dicho, a cumplir 100 años una institución y nosotros ser parte de la comisión es algo muy especial. En realidad, el centenario de la biblioteca se cumple el 7 de abril, nació allá por el 7 de abril de 1912, y nosotros vamos a hacer el acto oficial, digamos, el sábado siguiente, porque en realidad justo ese fin de semana es Semana Santa, el sábado 14 de abril, ¿sí? Más allá del acto en sí, que bueno, vamos a hacer un reconocimiento a los socios que tienen más de 25 años en la institución, vamos a entregar premios de un concurso literario que hicimos el año pasado, obviamente va a haber torta de cumpleaños y demás. La idea es que el centenario lo festejemos durante todo el 2012, ¿sí? Con distintas actividades a lo largo del año. Por eso que estamos convocando, bueno, socios de la institución, gente que ha pasado por la biblioteca a través de algún taller, de alguna actividad, en su larga historia, en los edificios en los que ha estado. Y también estamos subsidiados por CONAVIP, pero bueno, los subsidios siempre son escasos, ¿sí?, para afrontar los gastos. Entonces también tenemos necesidades de distintos tipos. En principio, todas las personas que les interesa la lectura y el poder tener la posibilidad de sacar libros y en préstamo a su domicilio, estaría bueno que se acercaran a hacerse socios de la institución, claro, ¿sí? Claro. La cuota tiene un valor de 15 pesos por mes, así que creo que es algo que en general se puede pagar. Y bueno, y por otro lado, siempre nos están haciendo falta libros, libros de literatura para todas las edades. Nosotros tenemos un proyecto que ya lo venimos desarrollando y pensamos ampliarlo este año, que es el proyecto de valijas viajeras, que es una valija con libros que se otorga en préstamo 2 semanas a distintas instituciones. Lo venimos haciendo con escuelas primarias y con jardines de infantes de Olavarría. Y la idea es ampliarlo a otras instituciones. Pensamos este año apuntar a la zona rural, a cárceles, a otras instituciones, hogares de ancianos, y bueno, y por ende también necesitamos más valijas en buen estado, usadas, y libros de distinta clase para los distintos sectores. ¿Sí? Bien. Laura, yo le quería hacer una consulta porque la Biblioteca Primero de Mayo, como muchas a lo largo y ancho del país, están muy relacionadas con el Partido Socialista, ¿verdad? Que ha tenido que ver seguramente en su concepción y es uno de los pocos partidos políticos que a lo largo de la historia ha fundado este tipo de instituciones. ¿Actualmente hay algún tipo de relación? ¿El Partido Socialista se hace cargo de alguna de las cuestiones? No digo la dirigencia local, digo si a nivel nacional tiene algún tipo de relación, subsidio o algún tipo de ayuda o reconocimiento que les provean desde esa orden. No, en la actualidad no. La biblioteca, como bien decís, nació digamos con una mirada muy, muy idealista en aquellos años, desde el Partido Socialista. De hecho, los partidos, en general los partidos de izquierda, apuntaban a fundar bibliotecas, pero con el paso del tiempo, la biblioteca, bueno, allá por el 2002 más o menos, logró, digamos, tener el reconocimiento de CONAVIP y transformarse en una biblioteca popular. Exacto. ¿Sí? De hecho, por eso recibimos los subsidios de CONAVIP. Y es a través de estos subsidios, más el subsidio de Dirección de Bibliotecas de la provincia, cuota de socios, que esa biblioteca se tiene. ¿Sí? Más allá de subsidios o aportes eventuales, en realidad siempre estamos solicitando a distintas a distintos partidos o a distintos políticos o instituciones, ¿sí? Pero hoy por hoy, bueno, hay un, estamos, digamos, en un edificio en que en algún momento fue del Partido Socialista, hemos tenido algún inconveniente por ahí para funcionar en ese sentido, pero no nos subsidia o no nos financia el Partido Socialista, ¿sí? Hace poco tiempo recibimos un aporte en dinero de 3.500 pesos, que, bueno, vino desde la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires a través de la gestión de un diputado que terminó su mandato en diciembre, que es de la Ciudad de Azul, José Luis Comparato, y bueno, eso se gestionó a través de la comisión, ¿sí?, de uno de los miembros de la comisión, Marcelo Galván, que hizo la solicitud, ¿sí? Pero bueno, la biblioteca es una biblioteca popular, no es partidaria, está abierta a todas las ideologías políticas, y pensada como originalmente fue creada, digamos, ¿sí? Bien, bien. Más allá de la creación, digamos, se ha podido en estos últimos años abrir y reconvertirse en una biblioteca popular. Laura, ¿cómo puede hacer alguien que quiera colaborar con los festejos, que quiera dar una mano a la biblioteca? ¿Qué es lo que están necesitando? ¿Cómo se puede comunicar a alguien? ¿Tienen correo electrónico, teléfono? ¿Pueden acercarse directamente a la propia biblioteca? ¿Hay una comisión con la que pueden hablar? ¿Cómo se maneja ese tipo de cuestiones? Sí, en realidad, bueno, pueden acercarse a la biblioteca. La biblioteca funciona en Dorrego 2557, de lunes a viernes, hasta que comiencen las clases, hasta el 28 de febrero, estamos funcionando de 8 a 13 horas. Bien. ¿Sí? Bien. El teléfono de la biblioteca es 41-64-22. Y bueno, todas aquellas personas que quieran acercarse, ya te decía, son muchas las necesidades, desde libros, bueno, valijas para implementar más para el proyecto. También aquellas personas que hayan pasado por la biblioteca a través de alguna actividad pueden acercarnos fotos, recortes, documentos, a modo de préstamo, ¿sí? Porque la idea es hacer una fiesta, rescatando un poquito de lo que ha pasado en este año. Y bueno, y también se necesitan voluntarios, digamos, gente que les interese por ahí el tema de la lectura, para acompañar las valijas, para contar cuentos cuando vienen visitas a la biblioteca. Son muchas las maneras en las que se pueden ayudar a la biblioteca, ¿sí? Así que, bueno, a aquellas personas interesadas los invitamos a pasar por la biblioteca o llamar, incluso sumarse por ahí a las reuniones de comisión de organización de los festejos del centenario, y también la convocatoria a otras instituciones, ¿sí? Porque creo que es importante, digamos, que instituciones que tienen objetivos comunes o que tienen la idea de tratar de que todos tengan el acceso a determinadas cosas, hacen un trabajo conjunto. Nosotros de las valijas viajeras, el año pasado se hizo un video en conjunto con la Facultad de Ciencias Sociales, con el área audiovisual, que dirige Pablo Zamora, y bueno, fue Cecilia Prandini quien nos filmó un video de las valijas, que pensamos también pasarlo en este año del centenario, ¿sí? Hacer una presentación de este video. Perfecto, por eso digo, el trabajo también con otras instituciones es importante y es de retroalimentarnos, ¿no? Laura, hablando de trabajar con otras instituciones, en Olavarría, digo, la tomo como vocera de la biblioteca en este caso, ¿hay algún agrupamiento que reúna a todas las bibliotecas o a todo tipo de instituciones con similares características, o no se da en juntarse entre la Primero de Mayo, la Colinet, la Coti Laborde? ¿Hay alguna reunión? No se da, digamos, o sea, no hay una agrupación o algo formal que nos una. Hay, digamos, en la cuestión diaria bastante comunicación, y de hecho, por ejemplo, nosotros el año pasado hemos hecho algunas actividades, por ejemplo, con la Biblioteca Coti Laborde, acá en la Plaza López Camelo de Pueblo Nuevo, y bueno, y también para este año pensamos invitar a otras bibliotecas. El año pasado, cuando tuvimos la suerte de poder tener el bibliotecario con él, también trabajamos en conjunto con la Biblioteca Popular de Sierras Mayas, que se trabajó muy lindo, y creo que no la hay, y que sería bueno incluso tener o reuniones o juntarnos, porque creo que las necesidades son las mismas, y bueno, y por ahí en esta unión, con esto ponernos de acuerdo, salimos beneficiados a todas las instituciones de este tipo. Laura, le agradecemos muchísimo el contacto, vamos a reiterarlo a lo largo de aquí hasta el aniversario de la biblioteca para recordar y para continuar dándoles una mano en lo que tiene que ver con los festejos. Le envío un abrazo, muchas gracias. Bueno, yo te agradezco mucho para convocar a la gente, muy amable, muchas gracias. Laura Yesa, vicepresidenta de la Comisión Directiva de la Biblioteca Primero de Mayo, estaba en comunicación con LU32.